día de ayer se sesionaba la legislatura en la Unicameral de Córdoba, se iba a tratar el tema de la nueva ley de ambiente, una nueva ley que abre las puertas, digamos, los grandes negociados hoy en día en la provincia de Córdoba, teniendo en cuenta la instalación de Monsanto en Malvinas, pese a que hubo un estudio de impacto ambiental rechazado de la provincia. Evidentemente el Ejecutivo tiene serias intenciones de que esta empresa se instale, por lo tanto está creando, es más, mejor dicho, ya votó una ley pro Monsanto, una ley que permite la instalación de Monsanto, donde crea todas las condiciones necesarias para que este tipo de emprendimiento se realice en la provincia de Córdoba. Alrededor de las 3, la Asamblea de Malvinas Lucha por la Vida, de la cual soy parte también, soy vecino de Malvinas, convocó una concentración en la legislatura para visibilizar la lucha y poner la voz de que no se apruebe esta ley. La respuesta del Ejecutivo y de la policía fue la represión. Comenzaron a reprimir alrededor de las 4:30 de la tarde, más o menos. Tuvimos que evacuar la zona, nos dirigimos hacia el cruce de General Paz y 27 de abril, una esquina bastante neurálgica ahí en la ciudad de Córdoba. En ese instante la policía sale a, en palabras burdas, digamos, a hacer una cacería. Era una cacería por la avenida Vélez Sarsfield, y en la cual detuvieron a 20 compañeros, incluido Juan, el compañero de ahí de la matanza. Y Edgardo, tengo una pregunta. ¿Hubo alguna instancia de negociación previa así de la policía, algo, o salió disparadamente a reprimir y a llevarse detenido? Porque Córdoba, lamentablemente, es noticia cada 2 o 3 meses por estas cuestiones, por una policía que reprime de modo salvaje y violento en la mayoría de los casos. Sí. Justamente, no es nada de errado lo que me estás comentando. Nosotros de Malvinas nunca hemos tenido la posibilidad de llegar a un diálogo, de llegar a una negociación con la policía. Siempre hemos tenido la represión, y si no es por parte de la policía, son comando o personas que están mandadas para reprimirnos de una forma lavada, digamos. Y la policía en eso siempre ha liberado la zona, siempre nos ha sometido a la represión. Ayer la intención de la asamblea era que pudiera ingresar a algunos compañeros al recinto de la legislatura para poder que existe una voz popular, digamos, una voz de los vecinos, una voz que pueda comentar también cómo lo estamos viviendo, cómo lo sentimos nosotros. Y evidentemente la respuesta fue que no. Solo ingresó Sofía Gatica, una de las madres de Barrio Ituzaingó, pero tampoco pudo tener voz en el recinto, así que Edgardo, a la hora de la salida, cuando quisieron salir los legisladores, fue que comenzó la represión de la policía, sin mediar diálogo, digamos. Edgardo, Juliana te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juliana? Buen día. Quisiéramos que nos hagas una brevísima por ahí historización de cómo viene siendo la lucha, sobre todo en Malvinas, con Monsanto. Sí, bueno, la lucha ya lleva 2 años, estamos próximos a cumplir los 2 años de lucha. Lo más trascendental, digamos, por ahí para caracterizar, es que en febrero de este año la Asamblea de Malvinas hizo una apelación en contra de la instalación de la planta, ya que no cumplía con los requisitos ni siquiera para la obra civil, que era lo que argumentaba el municipio de la localidad de Malvinas. Esa apelación fue aprobada por el TSJ, por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, y se declaró la detención de la obra en la planta. Uh-huh. A todo esto, bueno, hubo miles de trámites que hacer entre medio, la empresa hizo un recurso de queja, fue rechazado, y en febrero se rechaza el estudio de impacto ambiental de la planta. Lo que la asamblea trataba de hacer era que, una vez rechazado el estudio de impacto ambiental, en la ordenanza en la que se permite la instalación de la planta en Malvinas Argentinas, había un inciso en que se decía que si el estudio de impacto ambiental daba negativo, no había más argumentos para permitir la instalación y por ende se haría una derogación de las ordenanzas que se habían firmado ese día, allá por septiembre del año pasado. A todo esto, el intendente de la localidad, Daniel Arzani, de la Unión Cívica Radical, no hizo caso a lo firmado, argumentando un montón de recursos burocráticos, en lo que por ahí la Asamblea de Malvinas no tiene injerencia, no tiene acceso a la información. De hecho, aún hoy estamos con un recurso de amparo para pedir la notificación a la municipalidad. Nunca se la notifica, según el intendente, y en la Secretaría de Ambiente dicen que sí. Entonces estamos como en un campo que medio embarrado, digamos, no se nos complica por ahí el acceso a la información, no tenemos acceso al expediente en el que se rechaza la instalación de la planta, digamos, cosas así que nos van trabando, van dilatando, y bueno, llegó el momento en esa dilatación en que pueden presentar esta nueva ley y aprobarla. La Asamblea de Malvinas va a seguir en lucha, evidentemente. Trataremos de analizar un poco más la cuestión del uso de suelo, porque más allá de la aprobación de esta ley de ambiente, está la ley del uso de suelo, la ley de territorio, en la que es ilegal que Monsanto se instale a una distancia como la que se está por instalar en la localidad de Malvinas, que es menor a 500 metros del ejido. Entonces tendremos que ver de qué manera podemos entrarle por ese lado, pero además es una ley bastante confusa, al igual que la ley de ambiente, en la que son leyes bastante lavadas, en la que no se especifica quién toma la decisión, y siempre queda a disposición del municipio la decisión, digamos, más allá de todas las consultas o cosas que se puedan hacer. De hecho, un problema grave que tiene la ley de ambiente hoy en día es que se habla muy poco de la opinión popular, de la opinión de una consulta popular, que es la herramienta que nosotros hemos venido utilizando durante más de 2 años como caballito de batalla, que de hecho creemos que es la salida que tenemos como habitantes de Malvinas, cuando salimos todos los días a hablar con el vecino. Evidentemente hay un rechazo a la planta, pero hay una manera de hacer política hoy por hoy en Malvinas que lamentablemente tiene muy censurada a los vecinos, a los comerciantes, y no permite que salgan a la calle. Edgardo, entonces, ese punto es bastante flojo, digamos, de la ley, y es una ley que está hecha a la medida de Monsanto, permitiendo todo las maniobras había y por haber para este tipo de empresas. Edgardo, no solo ¿cómo Monsanto, está la... sino que esto también se traslada al avance inmobiliario que tenemos hoy en Córdoba, con una destrucción del monte nativo. Por ejemplo, hoy en Córdoba queda alrededor de un 4% del monte que había en los 90, y eso es fruto del avance inmobiliario en la sierra y en zona aledaña a Córdoba. Edgardo, así que tengo una consulta. Es más o menos el panorama hoy por hoy acá en Córdoba, y bueno, estamos en lucha, evidentemente. Edgardo, y en relación a lo que sucedió ayer y a la cantidad de detenidos y lo que sucede hoy, ¿qué se sabe? ¿Han sido liberados algunos? ¿No han sido liberados? ¿Están incomunicados? ¿Cómo sí, sigue todo esto? Ayer, desde las 7 de la tarde más o menos, estuvimos en la comisaría primera de aquel Córdoba, donde fueron trasladados la mayoría de los compañeros. Son alrededor de 20 compañeros, 20, 21 los que están detenidos. Ayer alrededor de las 10 de la noche, 11 de la noche más o menos, liberaron a tres compañeros independientes que no pertenecían a ninguna agrupación. Y los demás creemos que hoy, en el transcurso del día, van a estar siendo liberados. Ahora a las 10 de la mañana hay una concentración de de toda la militancia de aquí Córdoba en Tribunales 2 para de alguna manera presionar para que sean liberados los compañeros.